El día 6, el portavoz del gobierno de la República Popular Democrática de Corea publicó una declaración que señala en particular: Estados Unidos, Sur Corea y otros países hostiles a Norcorea engañan muy suciamente la opinión pública del interior y exterior con sus obstinados sofismas de que las armas nucleares del norte de Corea constituyen una amenaza a la paz de la península coreana y del mundo, y que ningún problema puede resolverse sin la desnuclearización anticipada de Norcorea. Estados Unidos está negando la propuesta constructiva del norte de Corea acerca de sustituir el acuerdo de armisticio por un convenio de paz entre Corea y Estados Unidos, insistiendo en la absurda premisa de renuncia nuclear anticipada de Norcorea, mientras las autoridades del sur de Corea desafían frontalmente, bajo la ridícula teoría de desnuclearización anticipada del norte, las sinceras propuestas y los esfuerzos por diálogo del norte de Corea a favor de la mejora de las relaciones intercoreanas y la reunificación de la patria. Ahora, Estados Unidos y la banda surcoreana de Park Geun-hye pregonan a voz en cuello la amenaza nuclear de Norcorea. Pero esto no pasa de ser una queja por no poder esgrimir más a su antojo el garrote nuclear contra ella debido a nuestra posesión de potente disuasivo nuclear. Estados Unidos, deseoso de lograr a toda costa su ansia de agredir a Norcorea al seguir manteniendo su supremacía nuclear, y la banda fantoche que ha venido persiguiéndole enteramente, en vez de cacarear de la unilateral desnuclearización del norte de Corea, poniendo en este de modo injusto el sombrero de la amenaza nuclear y la provocación, deben acceder a desatar con sus manos el dudo nuclear hecho por ellos mismos. Si tienen, aunque sea poco, un interés por la desnuclearización de la península coreana, Estados Unidos y las autoridades surcoreanas deberán aceptar antes que nada nuestras reivindicaciones de principios como las siguientes. Primero, deben publicar del todo las armas nucleares de Estados Unidos, que no reconocen ni niegan, aunque las introdujeron en Surcorea. Segundo, tienen que desmantelar todas las armas nucleares y sus bases en Surcorea y recibir su verificación ante el mundo. Tercero, Estados Unidos debe garantizar que dejará de introducir sus medios de golpe nuclear que despliega a menudo en la península coreana y sus contornos. Cuarto, debe comprometerse a no amenazarnos y chantajearnos en ningún caso con el núcleo y el acto de guerra en que se movilice el núcleo, o no usarlo contra nuestra república. Quinto, debe declarar la retirada de sus tropas que toman la autoridad de uso nuclear en Surcorea. A continuación, la declaración dice como sigue: Si Estados Unidos y las autoridades surcoreanas desean de veras la desnuclearización de la península coreana y un mundo libre de armas nucleares, mundo en paz, no tendrán ninguna razón para no aceptar tales reivindicaciones justas nuestras. Caso de que se logre realmente tal garantía de seguridad, también nosotros tomaremos medidas adecuadas al respecto, y en fin de cuentas se abrirá una brecha trascendental en la realización de la desnuclearización de la península coreana. Aprovechamos esta oportunidad para aconsejar también a las autoridades surcoreanas, incluyendo Park Geun-hye, que dándose clara cuenta de la realidad extendida ante los ojos, no actúen astutamente más para buscar la salida mediante la desnuclearización del norte, aliándose con su amo. Ellos deben conocer bien que si dan espaldas a toda costa a nuestras exigencias de principios, con el paso del tiempo se fortalecerá nuestro núcleo en lo cualitativo y cuantitativo, y su poderío llegará a una alta etapa inimaginable. La desnuclearización de la península coreana depende enteramente de la postura y acción de Estados Unidos y las autoridades surcoreanas.